Buenas noches, queridos amigos centinelleros, sean todos bienvenidos a este capítulo número 109 de El Centinela, un programa de heavy metal que ya todos saben, pueden seguir los jueves a partir de las 22 horas aquí por la www.boxrock.com.ar. De a poquito vamos acercándonos al final del año y al final de esta tercera temporada de Centinela. Un programa que ya saben tiene su página de Facebook, el Centinela Metal Radio, al cual los invito a todos a ingresar para, además de ver el arte de tapa de los discos que suenan todas las noches, todos los jueves, aquí en la Box Rock, también ser parte del chat del grupo, en donde básicamente lo que van a poder hacer es dar su opinión, dejar sentado sus pareceres con respecto a los discos y a las bandas y a los temas que suenan cada jueves aquí en el Centinela. Al mismo tiempo, como el grupo de Facebook, también se llama la página de Instagram de Centinela Metal Radio, en donde lo que van a encontrar siempre es el arte de tapa de los discos del programa, del último programa que está en curso, como así también todas las tapas de todos los discos que han desfilado aquí por el Centinela desde el momento mismo de su creación en mayo del año 2021. Así que bueno, mi nombre, como ya saben, es Díaz Walter, estoy como una especie de presentador oficial del programa y siempre estaré acompañado por mis queridos amigos y compañeros, los señores Alejandro Solignac y Carlos Ventura. Tenemos un grandísimo programa por delante, se los puedo asegurar, estoy seguro que realmente van a sentirse satisfechos cuando estemos despidiéndonos, y les aseguro que también se vienen muy buenas novedades. Hecho entonces la presentación del programa de esta noche, capítulo número 109, vamos a iniciar este episodio con una obra editada el 27 de septiembre del año 2016 por No Remorse Records, de los epic heavy metaleros Eternal Champions. Americanos ellos, y el disco en cuestión fue The Armor of Ire. Este cuarteto, conformado por Brad Rau en bajo, Arthur Riggs en batería, John Powers en guitarra y Jason Tarpey en voz, daría sus primeros pasos en el año 2008 en Austin, Texas, y ya desde la portada del disco la banda dejó entrever que es el equivalente auditivo de un guerrero vestido con taparrabos, derribando enemigos con una espada, disfrutando de la batalla y la victoria. Este disco destila esa vibra en un metal épico apasionante, un poco más corto para el género, pero aún así emocionante. Como la gran mayoría de las bandas enroladas en el metal épico, aquí hay un gran énfasis en la narración. Si bien se basa en la ficción de sus letras, Jason Tarpey va más allá del estándar habitual del lirismo para el género e incluso profundiza en un universo creado por él mismo, inspirado en la tradición nasal del gran Mark Shelton, líder inolvidable de los Manila Rock. El sonido de la guitarra es difuso pero masivo, y la mayoría de las canciones tienen un ritmo bastante medio, pero aunque eso podría ser una debilidad para otras bandas, es en esa velocidad donde brilla. El único problema de este álbum para mí es que es demasiado corto, ya que sacando los dos instrumentales, y sin contar el minuto ambiental en el inicio, hay menos de media hora de música, pero créanme, aún así, no tiene desperdicio alguno. Damas y caballeros, larga el Centinela número 109 con los americanos Eternal Champions, y de su disco debut del año 2008, The Armor of Ire, suena el mortal The Last King of Pigdom. Stonefield, impresionante banda orientada hacia el heavy metal melódico y el hard rock, comenzaron a escribir su historia en 1984 en Zurich, después de la edición de su único EP The Ages of the Dawn en 1988. Stonefield alcanzaría a editar Light of Lies, su único legado en 1990 en forma independiente. Un disco con 8 temas y editado solo en vinilo. Sería una ignorancia referirse a esta obra solo como un álbum de heavy metal épico. Los muchachos tomaron muchas influencias de los años 70, el final épico de la era Dio Rainbow en particular. Pero el resultado final suena más como un Blind Guardian ralentizado que un acto retro promedio de los 70. Evidentemente hicieron este estilo mejor que la mayoría de las bandas escandinavas o japonesas en la misma línea. Like of Lies transpira pistas oscuras y sinfónicas como End of Time y Spirits, siempre con algunos pasajes power como el tema The Liar, que escucharemos a continuación en el Sentinel. Stonefield formaba con Alberto Chenewar en el bajo, Brian Reber en batería, Manuel Rodríguez en guitarra, Juan Carlos Aveiros en teclados y Eberhard Paduch a cargo de la voz. No hay registros claros en qué año esta banda dio las hurras, lo que sí está claro que su música no pasó desapercibida y será de gran gusto para los fanáticos de bandas como Omega y Adamelch y de los mismísimos Quernreich. Llegan los suizos Stonefield, llega The Liar. Born in a world of- En 1984, en Frankfurt, Alemania, una poderosa y aniquilante agrupación de speed thrash metal muy desconocida que nunca salió de la escena underground comenzaría a dar que hablar debajo de la superficie de las turbulentas aguas germanas. La banda en cuestión se llamaba Grinder y desde 1996 todos los conocimos con su nombre actual, Capricorn, que ya han sonado en el Centinela bajo dicha denominación. Bajo Grinder actuaron hasta 1996, como bien dije, y llegaron a editar tres discos. El maravilloso álbum debut Down for the Living en 1988, editado a través de Rio Remorse Records. Dead End en 1989, también por el mismo sello que su antecesor. Y Nothing is Sacred en 1991, pero por Noise Records. Grinder grabó su primer disco con Adrian Hahn en voz y bajo, Stefan Arnold en batería, sí, el mismo que disfrutáramos durante muchos años en Gravedigger, Andy Ergun en guitarra, Hilario Teclic también en guitarra, quien se suicidaría poco tiempo después de la salida de su tercer disco. De aquel álbum debut, obra de una más que interesante portada, con 9 pistas, con un promedio de 4 minutos de duración, donde todos los temas están centrados en la velocidad, con un sonido más limpio y un enfoque menos furioso que otras bandas alemanas, los Grinder no escatimaban en lucir agresivos en la mayor parte de la obra, con algunos riffs melódicos muy interesantes. Los escuchamos entonces con Sinner's Exile, speed thrash metal teutón, No quedará nada en pie. We'll be right back. Sinfonías de Acero, el heavy metal en todas sus vertientes. Conduce el Chifla Silva, todos los viernes de 22 a 24 horas por la Vox Rock. Sinfonías de Acero, solo heavy metal. Porque lo viejo se va desgastando, vuelve más caliente que el infierno, con el abominable Doctor Márquez. Acompaña el licenciado Turconi. También tendremos las apreciaciones del profesor Gustavo de Hoyos. Todos los sábados de 22 a 0 horas por Vox Rock. Estás escuchando Vox Rock. Bienvenidos una vez más al terreno de lo complejo, técnico y intrincado. Soy Charlie y llega el momento del bloque progresivo. Y para empezar el mismo, esta noche vamos a pasar una novedad, o mejor dicho, un adelanto. El adelanto corresponde a una banda de power metal progresivo con una buena trayectoria de ya casi 20 años en la escena y provenientes de Italia. Tal vez muchos lo conozcan y otros tal vez no. Ellos son Secret Sphere. Y con 11 discos de estudio se puede decir que son una banda bastante prolífica y siempre en un gran nivel que lo destacó dentro del estilo, permitiéndoles ser también partícipes de varios tours en diferentes partes del mundo y en varios festivales importantes y también y sobre todo como cabeza de cartel. Más allá de los sonidos base del power metal en su música, los Secret Fear ponen melodías y arreglos de guitarra con mucho ingenio y partes trabajadas que tienen el apoyo de un trabajo de teclado fenomenal. Y ni hablar del trabajo vocal, que con sus agudos se establece más en el heavy metal tradicional por momentos que en el power o en el costado más duro del progresivo. Y siempre que hay un disco nuevo, podemos decir que es la mejor excusa para pasar un tema adelanto o novedad. Y el tema que vamos a elegir se llama Blackened Herbert, que también es el título de su nuevo trabajo y que sale este 19 de noviembre por Frontier Records y que ya suena en el Centinela. You know. Seguimos con lo progresivo y ahora en Países Bajos, con otra de esas bandas olvidadas, pero a la cual llegamos por ser un proyecto de dos hermanos conocidos en su país por ser parte de esta corriente. Ellos son Edward Ovinga y Johan Ovinga, los cuales fueron parte de bandas con más historia como Primetime o LG. Esta banda olvidada, como les decía, fue creada por estos dos hermanos, la cual se llamó Mother of Sight. Esta banda estuvo del año 2003 hasta el año 2010, en donde se desactiva por los diferentes proyectos que tenían ambos músicos. Lo que vamos a encontrar en Mother of Sight es un heavy progresivo con mucha instrumentación, principalmente guitarra, ideal para los amantes de Shred, en la vena de otras como Apócrifa o Cacophony, para que tengan una idea. Según palabras de sus músicos, ¿de qué trataba Mother of Sight? Mother of Sight somos una banda de metal técnico, con mucha violencia que sale de las guitarras, pero en donde le agregamos artesanía musical y mucha dedicación. En relatos de un mundo oscuro y lleno de odio, eso para nosotros es Mother of Sight. Con esta definición, los músicos en su momento se presentaban y ciertamente sus letras mostraban esa visión negativa de lo actual, y en lo musical nos dejaban espacios libres en ningún momento para llenarlos de notas y arreglos super técnicos. Esta aventura de los Mother of Sight tendría dos capítulos, el primero en el año 2005 llamado Apathy y el segundo hasta ahora y último llamado Absolution de 2010. Ambos trabajos contaron con los músicos Edward Ovinga en guitarras, voz y teclados, Renko de Jong en guitarra, Ohan Ovinga en bajo y Jerry DeGraff en batería. Y para cerrar el bloque progresivo, les traemos un tema de Mother of Sight de su primer trabajo discográfico, Apathy, del año 2005, y el tema Vision Field. We'll be right back. Sabemos que esperás ese momento. Domingos 21 horas, la hora señalada. Rocker Fest. Conducen Gabriela Wolf y el chifla César Hugo Silva. Columnista el señor Rock Cristian Blizzard Martínez. No te olvides, domingos 21 horas por www.boxrock.com.ar. Rocker Fest, donde arde el rock. Si tenés una banda de rock o de blues, mándanos tu material. Vox Rock tiene un lugar para tu música. El bloque Doom de esta noche viene de una de las naciones más prolíficas del género, como es Italia. Desde Génova y activos desde 1996, los Abysmal Grief vienen desarrollando un fascinante, arrollador e inquietante doom metal inspirado en los grandes maestros del género. Con Lord Alastair en el bajo, Regan Graves a cargo de la guitarra, la batería y los teclados, y Laves Necrotitus en voz, los Abysmal Grief tienen un sonido muy diferente a la de las olas de las nuevas bandas de doom metal que aparecían por aquellos años en todas partes. En realidad suenan como una lenta procesión fúnebre. La sombría atmósfera es lo primero que captura la mente de los oyentes cuando lo escuchan. Predominan en su sonido la soledad y la desesperación, y lo que ayuda a la base del sentimiento deprimente es el uso de teclados que suenan como un órgano, un instrumento renacentista que suele transformar la música en algo sombrío sin ningún tipo de duda. Los solos de guitarra son otro factor importante a tener en cuenta. Son largos, lentos y genialmente elevados, tan característicos del género. Abysmal Grief tiene 6 discos editados. Su debut fue el homónimo Abysmal Grief, se editó en el año 2007 por Black Widow Records, y luego llegarían Miss Fortune del año 2009, Ferity del 2013, Strange Rites of Evil del 2015, Blasphema Secta del 2018 y finalmente Funeral Cult of Personality, su último disco, que salió el 2 de noviembre del año 2021. Sin embargo, esta noche escucharemos Herse, tema incluido en la segunda compilación de este trío del año 2016 llamado Rebel Nothing. Señores, hagamos de cuenta que estamos dentro de una catedral. Con ustedes, los italianos Abysmal Grief. We'll be right back. I'm standing here in solitude and try to get what's mine forever here. Power metal melódico, así sin filtros se presentan los suizos Pernes. Esta agrupación se formó en 1993 en Berna, ciudad capital de Suiza, y aún se mantienen en el candelero heroico del metal. La banda se conformaba con Mars Mari en batería, Tom Schluster en voz y guitarra, Tom Surbrook en guitarra líder y Pat Biederman en bajo. Con ellos graban y editan en junio del año 2007 su álbum debut Seven Times Eternity en forma independiente. Afianzados con el suceso y la aceptación que tuvo este disco, tres años después, el primero de abril del año 2010, llegaría el segundo álbum de la banda por intermedio del sello germano Cartago Records. El 9 de noviembre del año 2012 saldría su tercer trabajo, Frozen Time, mediante el también sello germano Pure Legend Records. Y por último, el 7 de diciembre del año 2018 lanzarían su última obra, Metamorfosis, también por Pure State Records. Musicalmente, estos suizos son una banda que golpea los oídos con la fuerza de un guante de acero y aportan ese valor y filo que era más un elemento básico de muchos de los primeros estilos alemanes del speed metal. Actúa en el sonido Europower, metal más estilizado y contemporáneo, tipificado en artistas de la talla de Mystic Prophecy, Gravedigger y Reigns. De su primer álbum, Seven Times Eternity, suena en el centinela el furibundo Farewell to the Past. We'll be right back. Hola, somos Juan y Flor Quinteros de Rafaela Santa Fe. Y vamos a estar todos los sábados de 17 a 19 horas haciendo el programa con el rock en las venas. Con todo el rock nacional e internacional. Los esperamos en la Box Rock. Si tengo que levantarme temprano a las mañanas, prefiero morir. Hola, soy César Silva y te quiero invitar todos los martes de 22 a 24 horas a escuchar Suban el Volumen, Rock y Algo Más. ¿En dónde? Aquí, por la Box Rock. Las nuevas bandas tienen su espacio en Box Rock. Bienvenidos, Centinelas. Soy Alejandro Soliñac, presentando el bloque 2x1, en el cual hoy le dedicaremos al baterista, cantante y multiinstrumentista sueco Snowy Shaw. Tommy Mike Christer Helgeson, más conocido como Snowy Shaw, nació el 25 de julio de 1968 en la ciudad de Gothenburg. Es un músico sueco de heavy metal y su instrumento principal es la batería, pero también toca la guitarra, el bajo y, claro, es la voz principal en muchos de los discos. Snowy Shaw es quizás mejor conocido por tocar la batería con King Diamond en la gira mundial de Conspiracy, que fue de 1989 a 1990, y el álbum conceptual The Eye, también en Mercyful Fate en su álbum Time. Ha tocado y conducido bandas como Dream Evil, Memento Mori, Ill Will y Notre Dame, así como sus discos solistas. Fue contratado como cantante principal en el álbum Gothic Kabbalah con Therion, y también fue contratado para diseñar, construir toda la decoración del escenario y la apariencia visual de la banda para la gira mundial del año 2007. Permaneció como cantante y líder entre el 2007 y el 2012. En el año 2010, Snowy Shaw reemplazó a ICS Vortex en el bajo y la voz limpia en la banda noruega de black metal sinfónico Dimmu Borgir. Pero luego de un día en la banda, dejó el puesto. Shaw aparece solo en el álbum de la banda Abrahadabra, lanzado en septiembre del año 2010. Ha participado como cantante y músico en innumerables álbumes, como por ejemplo Opera Diabolicus, Mad Architect, Triple X, Skyblood y Denner Sherman, entre otros. Además, ha participado como músico de sesión, ya sea para batería o como para voz. Snowy es contratado a menudo como productor, compositor y arreglista. Desde una perspectiva musical, le gustó crecer en Gothenburg porque la ciudad era lo suficientemente grande como para atraer bandas internacionales, pero lo suficientemente pequeña como para que la gente se conociera bien dentro de la escena musical. Aparte de eso, le gustaba crecer en un país tan liberal como Suecia. El padre de Shaw era alcohólico. En alguna entrevista comentaría: mi padre era alcohólico, muy trabajador, mientras que yo soy un adicto al trabajo. Fue apodado Snowy debido a su cabello blanco como la nieve en sus días escolares, y más tarde se agregó Yo a su nombre artístico. En el año 2011 forma la banda de power metal Mad Architect. En aquel momento estaba formada por Snowy en voces, Magnus Down en guitarras, Eric Ferretinos en bajo, Sven Listen en batería, y en teclados Jörgen Oskarsson. El disco, llamado Journey to Madness del 2013, fue mezclado y masterizado por Andy LaRocque en sus estudios Sonic Train. Vamos a escuchar el tema Sailing Away. Sailing away on the stars. Seguimos en el segmento 2x1 y hoy dedicado al baterista, cantante, multiinstrumentista Snowy Shaw. Peter Criss y el álbum Destroyer de Kiss introdujeron a Shaw en el metal y la batería. Comenzó a tocar la batería a la edad de 13 años. Sus modelos a seguir fueron Mike Tucker, Vinny Appice, Brian Downey, Ian Paice, Anton Figg y Stefan Kaufman. Y por último, pero no menos importante, Mickey D. En 1989, Shaw reemplazó a D como baterista de King Diamond y permaneció con la banda hasta 1994. Es realmente una personalidad de la escena metálica escandinava y mundial, ya que ha estado activo de forma permanente, ya sea como invitado o músico en vivo, para muchas bandas, además de dirigir su propio sello Wunderwood Music. Él dice de sí mismo que como baterista se centra más en las voces. Les ha dicho a sus estudiantes de batería que para mejorar deberían aprender a tocar la guitarra o el bajo. Y para sus grabaciones de batería en estudio, trata de improvisar todo. Yo es un maestro del canto gutural y claro. En el aspecto personal está casado, comprometido con su esposa Peta y rechaza cualquier forma de religión. Ve el supuesto satanismo de algunas bandas de metal, especialmente en el norte de escandinavo, como un truco de promoción. Su esposa, que había estado involucrada en el deporte durante algún tiempo, lo introdujo en el kickboxing. Yo practica todo el tiempo libre ese deporte. Y por último, les cuento que algunas perlitas, ya que, por ejemplo, en el tour que hizo con King Diamond, estuvo durante 6 semanas con una fractura en la pierna izquierda y tocando sin ningún tipo de problema. También, como baterista de la gira de Sabaton, sufrió una fractura en un dedo del pie en el año 2013, pero por ello no dejó de salir de gira y, como siempre, este hombre es un todoterreno. Vamos a finalizar este segmento del 2x1 con un proyecto en el cual ha participado, llamado Opera Diabolicus, un grupo formado por el guitarrista David Gilmour y el bajista Adrian De Crow, además de estar acompañados por Matt Levin, de Candlemass Therion, y además de Snowy, por Andy LaRocque, de King Diamond, y Michael Denner, que también ha estado en King Diamond y Mercyful Fate. Vamos a escuchar del disco Death on a Pale Horse, del año 2021, el tema Bring Out Your Death. I never ride. It's just a roll on the knee. Pasión Rock. Todos los martes de 20 a 22 horas por voxrock.com.ar. Dimensión Rock. Los músicos tienen su programa aquí en Vox Rock. Bueno, llegó el momento de hacer una pausa en el programa de esta noche y es para recordarles a todos lo que ya hago siempre todos los programas, que siempre tendrán a su disposición el blog Latidos del Metal, ustedes ingresan al mismo, y además de encontrar este último episodio del Centinela, van a también poder disfrutar de todos los episodios que conforman esta tercera temporada de nuestro programa aquí en la Vox Rock. Como así también los invito a investigar, porque este blog tiene también muy buenos programas, siempre referidos al metal pesado. Programas que vienen desde lo largo y lo ancho de nuestra querida patria, como así también de algunos países hermanos. Así que es una muy buena oportunidad para escuchar buena música entre amigos en lo posible, tomándose un par de buenas frescas, como decimos aquí en la Argentina. Y de paso ver un poquito cómo tratan al metal en otros lugares de nuestra querida Sudamérica. Así que bueno, simplemente era eso, recordarles. Entonces el blog se llama Latidos del Metal, no pierdan la oportunidad, yo sé lo que les digo. Y a partir de este momento a disfrutar de más y del mejor heavy metal. Considerada una de las primeras bandas en tocar heavy metal en Italia, los Strana Officina están activos hasta el día de hoy desde 1977, año de su fundación. A principios de los años 70, los hermanos Capanera, Fabio en guitarra y Roberto en batería, se unirían al guitarrista Marcelo Massi, Enzo Mascolo en bajo y Daniele Bud Ancilotti en voz. Actualmente podemos escucharlo en su propia banda Ancilotti. Y darían forma a Strana Officina. En 1984 lanzarían su primer EP, el homónimo Strana Officina, por el sello italiano Minotauro Records, en donde demuestran su amor por Judas Priest y Iron Maiden. Esa sería el puntapié inicial de una carrera extensa que los llenó de laureles y que junto con Vanadium los llevó a ser en gran parte de lo mejor de Italia en aquellos años. Discografía que luego sumaría un segundo EP en 1987 llamado Ritual. En 1989 llegaría la edición de su disco debut, Rock and Roll Prisoners. El 30 de junio del 2007 sería el turno de The Fight. Rising Go to the Calls vería la luz el 21 de marzo del 2010. Y finalmente su último trabajo, data del 19 de abril del año 2019, editado por el sello italiano Jolly Roger Records, y se llamaría Love of the Jungle. La música de los Strana se resume en riffs que son melódicos, metálicos y épicos, con voces melodiosas que pueden ser geniales e incluso apasionadas, más la consecuente cuota de poder. Metal de culto del mágico periodo de los años 80 a cargo de los épicos Strana Officina y de su segundo EP Ritual de 1987, suena el majestuoso de Ritual. En 1992, desde Erzerans, una comuna francesa en la región de Champaña, Ardena, en el distrito de Bray, un quinteto conformado por Philippe Bertossi y Denis Young en guitarras, Stéphane Sauvage en bajo, Nicolas Brown en batería y Luc Bernard en voz, impondría su nombre a puro heavy metal glorioso y de culto ochentero. La banda, que actualmente sigue activa, llegaría a grabar dos discos. El debut sería Shadow of the Past, editado en forma independiente, el 29 de abril de 1995. Last Prophecy se tomaría 10 años para cristalizar el sueño de un nuevo disco. El mismo fue Destination Unknown, que salió el 23 de abril del año 2005, también en forma independiente. Aquel primer disco, de 1995, se da en medio de una vibrante escena de heavy metal francés en los años 80 y 90, que incluía agrupaciones de culto como Vulcan, High Power, Warning, Nightmare y Satan Jokers. Como una reliquia entre semejantes nombres asomaba Last Prophecy, con un heavy metal melódico y elegante con una abrumadora influencia de Iron Maiden, especialmente de la gloriosa época de Power Slap. Y también cabe hacer referencia al sonido de la guitarra neoclásica de un tal Yngwie Malmsteen. Para los que andan buscando siempre en los lugares más remotos joyas como esta, sepan que Stormspell Records lanzó una edición remasterizada de Shadow of the Past en el año 2020, así que si alguna vez tienen la suerte, no la desaprovechen. Escuchamos The Prince of Evil, de aquel primer debut de los franceses, Last Prophecy. We'll be right back. para vos que lo estabas esperando, para ustedes que lo necesitaban, bluseros, bluseras, ¿quién regresa? El bar de los perdidos. Como siempre, mucho blues, mucho rock y algo de música. ¿Desde dónde? Desde la nueva plataforma, Vox Rock, tu radio, haciendo lo que más nos gusta y lo que vos necesitas. Corta con tanta dulzura. El resto son detalles. Escucha el bar, domingos de 18 a 20 horas. Por Vox Rock. Te esperamos. Hola, ¿cómo andan? Yo soy Héctor Bass, el Motorman, y los quería invitar a abordar la locomotora del rock todos los miércoles en su nuevo horario a partir de las 22 horas y hasta las 00. Emprenderemos un viaje donde no existe la cumbia ni el reggaetón. ¿Por dónde? Por las bornas. Es menester, amigo. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Rock and roll y fiebre, van de la mano los dos. Todo el rock internacional suena en Vox Rock. Buenas noches. Soy Charlie y abrimos un nuevo capítulo del bloque de Prehistoria Metálica, en donde viajamos al pasado para ver los orígenes y los primeros pasos que fueron parte importante en la formación y evolución de lo que hoy conocemos como heavy metal. Para empezar con la primera banda que abre el bloque, nos remontamos al año 1969 en pleno Londres, en donde la disolución de una banda llamada TN sería el embrión de un nuevo proyecto llamado Taki Buzzard. Ya entrados en los años 70, el sonido analógico era algo que atrajo a los Taki Buzzard, que lo harían combinar con la pesadez del blues y las líneas de un rock con sabor americano. Eso era lo que iban saliendo también en los ensayos y primeros demos que también mostraban rispe a esos y antes. Era una música que de a poco iba creciendo en dinámica a medida que iban sumando composiciones y con la particular voz de su cantante poniendo más fuerza y vértigo que caudal. Agregando algunos pasajes folk, digno de un Jethro Tull pero más visceral si se quiere, y ponerlos como una banda primogénita del hard rock sería lo adecuado, pero con algunos vestigios de las oscuras influencias de Birmingham sería también una definición acertada. Como también acertada fue la amistad que los integrantes de la banda tuvieron con Bill Wyman, mundialmente conocido por ser el bajista de los Rolling Stones. Wyman no solo que apoyó la banda, sino que también fue su productor, dando un impulso importante en el fichaje con la multinacional Capitol Records, y además de ser parte de varias giras con monstruos como Led Zeppelin o incluso con los propios Rolling Stones, todos gracias a Wyman, por supuesto. La carrera musical de Taki Buzzard igual se valió por sí misma por la buena calidad de sus obras y se alargaría con 5 álbumes más de estudio y algunos éxitos en las listas con el apoyo de Capitol Records. Y ya para yendo la última parte de su carrera y de los últimos 2 discos, estos fueron editados por Pulper Record, sello fundado por los Deep Purple, que dieron apoyo a la banda ya con menos brillo y que para 1974 darían sus últimas señales de vida. Días de Gloria, un hombre casi olvidado en el tiempo, pero no por eso menos interesante para redescubrir. Vamos con los Taki Buzzard ingleses con el tema Burning de su tercera obra War Slash de 1972. Oh, la década del 70 no todo pasaba por Europa y América, ya que en tierras asiáticas también teníamos bandas que estaban asomando al mundo del rock más duro. Y es en tierras japonesas donde íbamos a ver una banda llamada Wow Wow, con una curiosa historia al igual que su nombre, en el cual ellos querían ser parte del rock más duro o el hard rock. Estos fueron formados en 1975 por un famoso productor musical llamado Yoshimi Umo, el cual quería crear un referente de los sonidos más duros en su tierra. La mayoría de estos músicos que reclutó este productor provenían de la academia musical Yamaha, que contaba con un nivel de exigencia del más alto en su país. Estos músicos, más allá de su talento, también tenían una gran personalidad, lo cual no harían un trabajo fácil para su productor, ya que para ellos no era solamente coincidir en el estudio y en una orientación musical, sino que también querían componer libremente y dejar su sello personal para no ser etiquetados como un producto. La banda iba a orientarse hacia el hard rock con la impronta hacia los arreglos virtuosos y con la influencia de los alemanes Scorpion a la cabeza y otras americanas como Bashy o Steppenwolf. El trabajo en estudio contó con muchas horas de sesión debido a lo meticulosos que eran los músicos con cada arreglo, con cada detalle y con ciertas discusiones con su mentor. Esto también daría sus frutos en un debut autotitulado 1976 que no causó tanto revuelo, pero a medida que los temas de la banda eran reproducidos en las radios y con sus presentaciones en vivo en canales televisivos, los Wow Wow iban creciendo en popularidad. Y tal fue el suceso que antes de realizar su primer concierto en el histórico recinto de Budokan, ya tenían todas las localidades agotadas en apenas horas. Es así que, aprovechando ese buen momento, se meterían 9 meses después de nuevo al estudio para lanzar su segundo disco, Signal Fire, de 1977. Trajo más crudo, filoso y pesado, que los dejaría más que satisfechos, y el cual, según ellos, fue el disco que siempre desearon grabar. Las ventas seguirían en ascenso y la posibilidad de ser teloneros de Kiss y Aerosmith en su tierra eran un paso más. Y pronto también tendrían la gran oportunidad de salir a una pequeña gira por tierras británicas que les servirá de gran promoción. Para los próximos discos, la posibilidad de expansión y de acaparar a otro público los haría virar hacia sonidos más pops, lo que lamentablemente los haría perder fuerza y serían muy criticados por sus fans más acérrimos y amados por el nuevo público más popero. Wow Wow, para la siguiente década, seguirían alejándose de sus inicios e incluso cambiando de nombre y de integrantes, pero ya podemos decir que se habían ganado un nombre en la historia del hard rock. Los voy dejando con esta particular banda japonesa Wow Wow, con el tema Chion Wood Train, de su segundo disco Signal Fire de 1977, y será hasta otro capítulo de Prehistoria Metálica. Advertising neon, standing with no red light flashing. a comentarles que Tormentas Fruteras sigue acá, en Voz Rock. Nuevo día, nuevo horario, todos los lunes a las 19:30. Un programa donde vas a escuchar rock de todos los tiempos y toda la info del ámbito motero. Estás invitado. Vox Rock. Los Centinelas Guardianes permiten la entrada ahora al thrash y al death metal. Quizás muchos de ustedes no estén familiarizados con la escena del metal cubano en absoluto. Pero eso no es sorprendente porque la música con influencias estadounidenses fue prohibida en 1961 por el ex líder comunista Fidel Castro. Fidel fue sucedido en el año 2008 por su hermano Raúl Castro, quien tuvo una política más indulgente y desde hace unos años las reglas en Cuba se han relajado y se permite que bandas de fuera de Cuba vuelvan a actuar en el país. La escena del metal en Cuba todavía no es grande, con alrededor de 100 bandas en una población de 11 millones de habitantes, y quizás todavía no haya una banda de metal que haya abierto paso internacionalmente desde Cuba. Pero lo que no es, todavía podría estar por venir. Infector, de la capital, La Habana, es, en sus propias palabras, la banda de thrash metal más joven de Cuba. El grupo fue fundado en el año 2016 por los guitarristas Fran Josué Carmenate y Javier Marrero, y posteriormente completada con el bajista José Luis Ferrando. Con esta formación, el primer EP de cuatro pistas llamado Anthrax Warhead in Place fue lanzado en el año 2017 con tres composiciones originales y una versión del tema Whiplash de Metallica. Por su parte, luego el guitarrista Javier Marrero y el bajista José Luis Ferrando fueron reemplazados por el guitarrista Fabio Castillo y el bajista José Hernández. Con Let the Infection Begin, el trío presentó su primer larga duración, que vio la luz a través del sello polaco Defense Records en formato CD. Los hombres de Infector se han inspirado en el thrash metal de los 80, como Exodus Creator, pero también han escuchado atentamente lo que la nueva generación de bandas de thrash como Municipal Waste, Violator o Warbringer tienen para ofrecer. Musicalmente, Infector encaja perfectamente en la misma lista de bandas, y no es en vano que cierren el disco con una versión de Born to Party de Municipal Waste. En ausencia de un baterista, los caballeros usan una computadora de batería, lo que hace que las partes de esa batería suenen un poco clínicas y monótonas, pero los riffs de thrash metal de la vieja escuela con los solos chirriantes necesarios han sido realmente efectivos y combinados con voces agresivas. Logran ocultar justamente la deficiencia de la falta de batería con todo ese condimento que les comenté. Además, el trío logra mantener la atención en su álbum debut con pegadizos riffs y estribillos. Infector no tiene el sonido más original, pero la agresividad y el entusiasmo que estalla en las canciones hacen que Let the Infection Begin, aunque sea un gran disco, y por sobre todo, siendo su disco debut. Vamos a escuchar de ese disco debut del año 2020 el tema Deranged. Go right, dropping the sunshine heads, dropping the sun. Es el turno ahora del death metal. Autopsy lanzó su noveno álbum, Ashes, Organs, Blood and Creeps, tan solo hace algunas semanas, el pasado 27 de octubre, apenas un año después de su último larga duración. Este último álbum nos muestra que los death de la vieja escuela todavía tienen más que decir, incluso si no es el lanzamiento más conmovedor de una banda como la suya. Gran parte de este álbum está marcado por lo que esperarías de un disco de Autopsy. Guitarras afiladas, partes de las baterías con gran machaque, voces que ladran letras sobre la muerte y los cadáveres y ritmos carnosos. Autopsy sabe lo que funciona para ellos y no tienen miedo de apegarse a ello. Muchos de los riffs de este álbum son una reminiscencia de sus contemporáneos en bandas como Death o Atheist. Ciertas secciones de este álbum no tendrían sentido a menos que realmente peses más de 200 kilos, ya que están muy cargados de groove y necesitas un camión para moverte de manera competente junto con la música. En general, esto es exactamente lo que uno esperaría de un registro de Autopsy en el año 2023. No nos sorprende, a menos que te sorprenda que esta legendaria banda se haya mantenido en su nicho durante tanto tiempo. Esta banda ha encontrado lo que se le da bien y lo que no va a ceder. Escuchá este álbum si te gustan los riffs malvados, las escalas menores armónicas y la intensidad del death metal de los años 90. Pero para ello vamos a escuchar una muestra con el tema

Rock. ¿Ok? Están avisados y ya saben, la guitarra no se mancha. Vox Rock, mucho más que puro rock nacional. The man has been revealed. It's Chancellor Dion Profontis. And the resistance has already started. Bueno, antes de ingresar al último bloque del programa El Centinela, capítulo 109, que está ya llegando al final, bloque novedades, quiero recordarles a todos que ni bien culmine el programa de hoy, el amigo Alejandro Solinac, como siempre hace, va a estar subiéndolo en su totalidad por intermedio de nuestra plataforma de iVoox en la página de Facebook del programa El Centinela Metal Radio. Así que para aquellos que nos acompañaron esta noche y quieren volver a escuchar el programa, bueno, simplemente con un clic lo pueden hacer en el momento que ustedes quieran. Y para los que no han estado siendo de la partida con nosotros, bueno, ahí tienen también la posibilidad. Con un clic van a poder escuchar el programa y ver cuáles fueron las bandas que han sonado esta noche aquí en el Centinela y en la Vox Rock. Como siempre digo, el agradecimiento para mi compañero Alejandro Solignac, que siempre está poniéndose el programa al hombro y ofreciéndoles el mismo para que lo puedan escuchar en nuestra página de Facebook. Sin más, no les robo más tiempo, basta de palabras, nos dirigimos directamente al último bloque de El Centinela, aquí en la Vox Rock, nos dirigimos hacia las novedades. Entrando ya en el último bloque de Centinela, bloque de novedades, la primera que arremete esta noche es el disco debut de los Graven Sin, banda internacional formada en el año 2021 y que actualmente cuenta con el finlandés Ville Pistinen en la guitarra y bajo, el chipriota Nicolas Leptos en voz y el finlandés Villa Markkanen en la batería. El trío editó este reciente 3 de noviembre el fenomenal Veil of the Gods por intermedio del sello finés Svart Records. Heavy metal inmaculado, interpretado con una delicadeza sustancial y una perfección doom elegante, un clásico en ciernes, créanme, pocas veces una nueva banda ha sonado tan atemporal. Se aprecian influencias de grandes bandas finlandesas como Sentenced, Amorphis o sus homólogos nórdicos Grand Magus de Suecia. Suenan desde Finlandia los Graven Sin de su muy recomendable Veil of the Gods. Escuchamos la canción Beyond Mesopotamia. Desde la tierra de nuestro querido oyente Godínez Ángel, nos sorprendemos con el disco debut de la banda ecuatoriana Grimstroke, con un poderoso speed thrash metal. El 22 de octubre pasado han editado su disco debut, The Inquisition, en forma independiente. Este proyecto no es solo un homenaje a las raíces del metal, sino también una afirmación de la evolución y creatividad del género. Su mentor, conocido con el seudónimo de Slaughter, guitarrista a él, han pasado incontables horas perfeccionando la técnica instrumental y de composición, rindiendo homenaje a los ídolos de los años dorados del metal. En esta segunda novedad, entonces, que presentaremos esta noche, escuchamos a los oriundos de Quito, los ecuatorianos Grimstroke, con el soberbio de Inquisition. Yeah! final del Centinela, episodio número 109, y el lugar está reservado para lo nuevo de los legendarios thrashers Gamma Bomb, quienes mañana, viernes 10 de noviembre, estarán presentando en Sociedad su nueva obra, la octava maravilla, llamada Bats, a través del sello californiano Prosthetic Records. El disco consta de 11 temas, sobre el que el vocalista Philip Pirne ha dicho que es el álbum más extraño que jamás hayan hecho, ya que si bien el contenido lírico gira en varias direcciones diferentes, el álbum está inspirado con una estética inspirada en los años 60, como demuestra la portada del mix. Con el tema Roasted Gold cerramos el Centinela aquí en la Box Rock. Nos volveremos a cruzar para el especial que se viene en una semana, el número 110, siempre y cuando el sacerdote del metal nos alumbre un nuevo vigía del acero. Mis agradecimientos eternos para con todos ustedes y a mis compañeros Alejandro y Carlos. Señores, buena vida, centinelas, felices y aterradores sueños y muy buenas noches.